radio.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola. Estamos acá en Y todo por una manzana en arinfo.com.ar y Manuel Seré en la operación técnica. Y no sé, está cambiando nuestro entorno. Está cambiando nuestro entorno porque acá parece que va a haber una mudanza y estamos un poco así como en plena mudanza, pero bueno, bienvenida sea. Clima de desarme. Yo creo que uno o dos programitas más y vamos a estar desde el estudio nuevo y vamos a estar con... brindando. ¿Vos decís eso? ¿Que es desde el Empire State, algo así? No sé, parece. ¿Es eso? ¿De alguna terraza? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, para el que no nos escuchó nunca, contales. Y para el otro que nos vuelve a escuchar, nuestro programa consiste en... elegimos una palabra, vamos a hablar sobre esa palabra, musiquear sobre esa palabra. Me gustó musiquear. Hacer algunos pensamientos laterales sobre la palabra, pero bueno. Tejer, exactamente. Tejer. Así que le vamos a pedir acá a nuestro querido operador, pongamos un poquito de cortina, de parole. Si no, la cantamos nosotros, como quieras, pero bueno. Ahí estamos con parole. No sé, casi que ni se puede nombrar esta palabra. Es una palabra bastante particular. Bastante etérea. Bastante etérea. Rara. Bastante espiritual. Incomprobable. Incomprobable. ¿O no? O sí, para algunos. Una palabra 21 gramos. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del alma hoy. La palabra es alma, con todo lo que implica. Y va una dedicatoria a este programa a todas las almas ahí que nos rodean, en especial a dos, a Juan y a Seba. Empezá. Bueno, y hacemos alma, además de las especiales dedicatorias, hoy es el día del psicólogo. ¡Opa! Así que dedicamos... ¡Feliz día, compañera! ¡Feliz día a todos los que...! Yo le dije a una amiga, le digo, es el día del techiste. Me dijo, ¿por qué techiste? Sí, loco. Te arreglan el techo. Nos arreglan y el si techo. No ponemos alguna membrana, ¿viste? Pero alguna cosita, sí, vamos. Algunos te arruinan, ¿eh? Pero bueno, confiemos en los que... Pero hay una casualidad con esto, no es que dijimos el día del psicólogo y el alma. No. A ver, ¿cuál es la casualidad? ¿Cuál es la casualidad? Usted la sabe. ¿Qué es que la psiquis y el alma, parece que en griego, la el alma se decía psiquis? Psique. Psique. Psique. ¿Sí? Y después vino la psiquis. Y después vino Freud y dijo, este término me gusta. Pero bueno, en después general, lo contás mejor. Eso mismo. Vamos a ver, ¿qué es el alma? El diccionario... Oxford, ¿te acuerdas del diccionario? Sí. No. Lo define al alma como la porción eterna y etérea de un hombre o mujer, niño o animal. Epa, ¿eh? Esta no la teníamos. La palabra alma viene del latín anima, que tiene que ver con inspirar un impulso vital. Se refiere en general a algo inmaterial que poseen todos los seres vivos, y esta es la definición, que después hay como discusiones si esto es verdad o no, ¿no es cierto? Las propiedades, las características del alma van a variar según las tradiciones, las perspectivas filosóficas, las religiones. Etimológicamente, como dijimos, se usaba esta palabra ánima para designar a un principio por el cual los seres animados estaban dotados de movimiento propio. Por eso decimos los dibujos animados. Claro. Son dibujos que se mueven, toman vida, toman alma, ¿no? Toman un espíritu. La psicología de Jung utiliza esta palabra ánima muy a menudo porque él hablaba de los arquetipos, el ánima y el ánimus, y el ánima era como esta parte interior, como el lado femenino que llevamos todos, hombres o mujeres. Y también en nuestro conocido Freud tomó la acepción griega de psique para definir un poco esta combinatoria del inconsciente, el psiquismo, la mente, todo este aspecto medio intangible que tenemos los seres humanos, pero que en todo caso lo descubrimos por sus efectos. Tal vez no lo podemos tocar ni ver, pero sí lo descubrimos. Obviamente la tradición de las religiones judeocristiana son las que específicamente se han ocupado de esta cuestión del alma, ¿no? Porque viste, vos también decías que en realidad cuando hablaban de psique era relacionado con la mente, el alma, con algo, ¿no? Y bueno, sí, con el pensamiento. Lo que pasa que después se van dividiendo las aguas. Claro, ¿no? Con lo religioso, con el cristianismo creo que se fue más. Se separa de lo racional, digamos, claro, ¿no? Porque si es mente es algo más racional, mientras que si es alma, que tiene que ver con la fe, es algo que te da otro. ¿No? Se supone que es como un soplo que tiene que ver con lo divino, ¿no? Pues se dice que la religión cristiana, o sea, el hombre lo considera como cuerpo, alma, exacto, y espíritu. La mente la dejamos de lado. De acuerdo a la tradición cristiana, el alma es uno de los aspectos del ser humano, ¿no? Que sí, lo unifica al individuo. Es como que siempre ahí hay, está esta cosa, está dentro del cuerpo, que el cuerpo solo no es nada. Claro, exactamente. Y todo esto trajo grandes problemas acerca de cuándo aparecía el alma en el humano. Incluso, realmente, acá hay algo que me parece, cuando lo volví a leer me pareció casi desopilante de cómo la humanidad puede llegar a pensar ciertas cosas. La Iglesia dudaba de que las mujeres tuvieran alma durante la Edad Media y durante muchos años, ¿no? En muchas épocas se puso en duda la condición, oíte esto, humana de la mujer. Los hombres en ciertas civilizaciones no estaban convencidos de que las mujeres fueran enteramente una criatura humana. ¿Y sabes qué creo? Que es verdad, nosotras somos un poco diferente. Más alta, claro, más. Exactamente. Usted me ha captado rápidamente. En el Concilio de Macon o Macon, no sé cómo se pronuncia, en el siglo IV antes de nuestra era, se discutió frenéticamente el tema de si la mujer tenía alma. Y se resolvió por escasa mayoría de que era posible que tuviéramos. Se pensaba que era más probable que no tuviera alma y que entonces no eran plausibles de ser salvadas. Claro, porque estaba toda la cuestión de salvar el alma para que tuviera la vida eterna, y si no teníamos alma, ¿para qué nos iban a salvar? Bueno, de ahí vino toda la cuestión después de las brujerías y todo eso, ¿no es cierto? Sí, y después había todo un tema controvertido, ¿no? Que no vamos a entrar en esa, pero que tenía que ver con el aborto, si tenían alma. Bueno, ¿no? Esto fue muy fuerte filosóficamente, sí, porque había mucho debate acerca de cuándo entraba el alma en el cuerpo, en el momento, digamos, en el feto, y que en muchos tiempos se decía que después de los 40 días, después las mujeres, el alma de las mujeres entraba más tarde, quiero avisarte, ¿eh? Ah. Por eso es que tardamos en arreglarnos, entonces nos quedó la etiqueta. Esto tenía que ver también un poco, esto científico que vos tenías por ahí, lo de la glándula pineal y eso. Sí, que después vos vas a retomar, pero se decía que entraba por ahí la séptima semana, exacto, ¿no? Que recién ahí aparecía la glándula y entonces que ahí había una coincidencia con la entrada del alma, con lo cual abortar antes de esa época no era legal, digamos, podría haber sido hasta legal. Claro, qué loco. No era un delito porque no había alma, supuestamente. Es interesante, ¿no? Sí, hay un libro que se llama The Spirit Molecule, ajá, de Rick Strassman, uh-huh, que tiene la hipótesis esta de que el alma humana encarna en el cuerpo en la séptima semana después de la concepción, utilizando la glándula pineal como canal espiritual y a la molécula psicodélica DMT, que es la dimetiltriptamina, uh-huh, como un catalizador. Vaya a saber. Yo esto, la verdad que no lo sabía. Parece que se hace visible a los 49 días en un feto. Uh-huh. Y es la misma cantidad de días en la que el alma tarda en recordar, según el libro tibetano de los muertos. Sí. O sea que encontraron coincidencias en lo que decían antiguamente. Las ciencias, claro. Después vamos a hablar de otra cosa que también vimos un estudio científico que, bueno... Pero ahora yo te pregunto algo antes de entrar en la primera, en el primer tema. Dos cositas te quiero contar. ¿Sabes cómo se dice en kazajo manzana? No. Alma. Vos siempre encontrás la conexión. Esta es la conexión de nuestro querido programa editado por una manzana. Pero bueno, hablando... O sea que alma es manzana en kazajo. Este, así es. Nos mira con sorpresa. Vamos a ir a la música. Tengo un tema, uh-huh. Hay un tema muy lindo que se llama Mente y Alma o Body and Soul. Ajá. Uh-huh. Y lo cuerpo canta y alma. Cuerpo y Alma. Cuerpo y Alma. Que lo canta Gisela Farías. ¿La conoces? La tengo. Vamos a escucharla, dale. Acá aplaude Manuel, acá la tenemos a la artista con nosotros, pero está en su faceta de locutora, ¿no? En este momento. Y bueno, este es un tema de Johnny Green y Robert Soul y bueno, varios, ¿no? Porque unos eran los músicos, Heyman y Ayton, que escribieron la letra, y los que nombré antes, que compusieron la música. Lindo tema, lindo tema. Muy lindo, muy lindo. Muy bien interpretado, ¿eh? Gracias, gracias, amiga. Bueno, son lo mismo el alma y el espíritu. ¿Qué onda? Mira, cuando vos nombraste esto de la religión, me quedé pensando justo. ¿Por qué? Digo, ¿cómo diferenciar? Claro. ¿Cómo diferencias espíritu, alma? No sé, muy bien. A mí me parece que el alma tiene algo más personal, ¿no? Como que tiene alguna impronta de... A ver, de... Y el espíritu es un poco más sutil. Pero me según parece... ellos, a ver, el espíritu se relaciona con lo espiritual y el alma con lo emocional. Pero no sé si están así. Parece que los tricotomitas, ajá, al hacer diferencia entre el alma y el espíritu, establecían que el espíritu es aquella parte del ser humano que tiene la capacidad de comunicarse con Dios. Sin ninguna intervención de la razón, ¿no? Y entendimiento. O sea... 0800 dioses, ese es el espíritu. Y hay una vieja leyenda que decía que había tribus aborígenes que no querían ser fotografiadas cierto, porque decían que las máquinas de fotografía les robaban el alma cuando las fotografiaban. Y capaz que sí. Ojo, ¿eh? Ojo al piojo. Ojo. Bueno, pero acá hay más filosofías que usaban. A ver, hablemos un poquito del occidental y del oriental. Bueno, teníamos la filosofía griega, realmente se dedicaron a estudiar mucho este concepto y formaba parte de la cosmovisión de la antigua Grecia, ¿no es cierto? Y la consideraban una especie de fuerza vital de un individuo, de que estaba algo como que unía y o desligaba. Entonces, esto se separaba después de la muerte para los griegos y durante la vida mantenía como unida la integridad de la identidad. El término se mantuvo en las escuelas de psicología, pero se fue cambiando su contenido, se fue diversificando, en verdad. Platón consideraba que el alma era la dimensión más importante del ser humano, ¿no? Como uh-huh. era muy entusiasta en defender eso, y que era como una sustancia capaz de desligarse y liberarse de todos los límites. Aristóteles decía que era una parte específica del cuerpo natural, la parte que tiene la potencialidad de la vida. Qué loco. Sí, ¿no? Como, bueno, yo no soy muy experta en Aristóteles, pero después estaban todas las teorías que hablamos antes. Pero decían que no eran separables en el viviente. Y no. ¿Sí? Eran una unidad, materia y forma. Digamos, como que alma y cuerpo no son separables. Claro, vos digamos, hay otras teorías que por ahí. Sí, hablan de. Más, ¿no? Sí. Y bueno, acá tenemos también Tomás de Aquino, ¿no? Que describe al ser humano como material por una parte uh-huh. y no material por otra, y habla del alma espiritual. Acá tenemos de nuevo este sí, alma para esto me parece que necesitaríamos un filósofo, un teólogo. Sí, sí. La próxima hacemos una mesa de debate, porque hay como demasiados conceptos mezclados, ¿no? Pero hay muchos pensadores que tenían ideas distintas acerca del alma, ¿no? Descartes decía el alma como una cosa pensante opuesta a la cosa extensa, el res cogita, res extensa, como algo más racionalizado, como era Descartes, digamos, ¿no? Uh-huh. Spinoza hablaba del alma como un atributo y modo de la sustancia divina. Después, bueno, Freud, algunos dicen que lo como una diferencia entre el yo y el super yo, no es así. Freud no tenía una idea tan espiritual del alma, pero más bien la tenía asociada al inconsciente, al lo que a mí me gusta lo de Hegel, que dice que el alma es el autodesarrollo de la idea. Wow. No sé si lo entendemos, pero y Nietzsche, ¿qué decía? Invención y ente imaginario del común de la gente. A mí me encantó, yo estoy de acuerdo. Que ayuda a fortalecer las creencias de la existencia de un Dios, o más específicamente de Dios con mayúsculas. Eso más tiene que ver por ahí con espíritu. Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, me parece que hay muchas cosas. Igual hay otras culturas como la oriental. Que tienen otras ideas. Que toman al alma de otra manera, ¿no? Claro, en principio ellos piensan que hay una parte del ser humano que no es eterna, como la parte del yo y la conciencia, que cuando uno muere eso se pierde, pero la parte trascendente transmigra, ¿no? Se va a otros cuerpos, a otros estadios, porque incluso es lo que se conoce como la reencarnación. Y ellos hablan de lo que es la rueda de las reencarnaciones. Se considera que hay una etapa que es donde uno hace actos en la vida, y de acuerdo a los actos de tu vida, generas una consecuencia que se llama karma. Si esta consecuencia que vos generaste es buena, hizo evolucionar tu alma, porque no quiere decir que no te equivoques y que no hagas malas acciones, pero hizo evolucionar tu alma, vos después vas a reencarnar en alguien superior hasta que un día no reencarnas más, termina tu ciclo de aprendizaje y se supone que te unís como, bueno, a esta energía del universo que se parecería a esto que vos me comentaste, después vas a comentar, ¿no? De estos estudiosos científicos que han descubierto. Claro, porque ves que dice, la muerte es cuando el alma pasa de un cuerpo a otro, claro, según sus acciones o cómo llevó la vida, y ese proceso de cambio se llama dharma, claro, y el resultado, que es el resultado de la buena vida, y el karma es todo aquello que tiene que vivir para aprender la claro. vida y para llevarla. Claro, es como este Buda, Dios mío, ¿eh? Es como las horas de asistencia social, ¿viste? Que hay que hacer. Ahora, por eso ellos cuando entierran a los muertos, les llevan comida, dejan agua, platillos, qué sé yo. Bueno, eso se usa bastante en las culturas aborígenes también, ¿no? Porque se supone que tiene que haber un desprendimiento acompañado. Yo creo que hay menos miedo a la muerte en esas culturas que en las occidentales. Obvio, o cristianas. Y se habla de la muerte. El término espíritu proviene del latín spiritus, que se traduce literalmente, escucha esta, soplo, o aire finísimo, hálito, aliento u olor. Yo con eso este coincido. Concepto puede ser interpretado como lo ideal de la conciencia como forma suprema de la actividad psíquica. Para cada poeta tiene un significado particular según su imaginación, y para los religiosos y por ahí tienen el mismo significado, ¿no? Uh-huh. En los instrumentos de cuerda, a ver, El alma es una pieza de madera en forma de cilindro puesta dentro del instrumento que mejora la resonancia transmitiendo las vibraciones del puente al conjunto del instrumento. Es totalmente coherente. Es muy Me coherente. Me gusta esta explicación. Esto es el alma humana. Y esto es el alma musical. O sea, te hace, si te puede hacer vibrar lo mejor posible y si ese cilindro no anda bien... qué lindo. Alma también era la ninfa amada por Cupido, ¿sabías? Oh. Se llamaba Alma. Ay, conozco una nenita que se llama Alma. Ay, sí. La sobrina de mi amiga Diana. Alma. Estructuralmente, cable y viga, perfil en I o en H, el alma es el elemento central que asegura lo esencial de su resistencia. Es, ojo, ojo al piojo. Ojo es interesante. Piojo. Como que el alma ocupa un lugar que le da sentido a la estructura de las cosas, ¿no? Pero a mí lo del instrumento musical me encantó. Y ¿sabes qué? Dale. Temazo. Te leo. Te música estoy leyendo. Del alma. Te estoy Vamos leyendo. A escuchar música del alma. Temazo, recuerdas. Como te decías, eran avanzados. Era avanzado, realmente. Escuchás cosas musicales sí. Que escuchás ahora. Charlie ahí tiene un sellazo. Pero bueno, hay mucha gente que opinó cosas sobre el alma y nuestro querido Julio Cortázar lo hizo también. Y podemos leer un par de frases, ¿no? Cómo no, las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Me basta mirarte, esta me encanta, ¿eh? Me basta mirarte para saber que con vos me voy a empapar el alma. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Hasta tango tiene este tema. Sí, es verdad. Esta de Platón, la música da alma al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación, consuelo a la tristeza, vida y alegría a todas las cosas. Bueno, hablaba más de la música, pero... Pero es, da alma al universo. Claro. Y la de Mandela, que es la cita, en realidad no es de él, sino que son los versos finales del poema Invictus, de William Ernest Henley. Buena película Invictus. Sí, muy buena, muy buena. Pero bueno, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Decime, ¿qué vos pensás que el alma tiene precio? Porque, viste que ahí dicen que hay gente que le vendió el alma al diablo. El alma al diablo, sí. Y están también los otros que te rompen, te rompo te el rompo alma. El alma. Eso te decían de chiquito. Te rompo voy a romper el alma. ¿Qué significa significado romper el alma? Y además, ¿qué amenaza era esa? No, uno ni sabía dónde lo iban a... ¿Por qué dijimos lo de los 21 gramos? A ver. Parece que viene esto de que... Inclusive hay una película que se llama 21 gramos. parece que hay un trabajo realizado por el doctor Duncan MacDougall, quien a comienzos del siglo XX realizó una serie de experimentos para probar la pérdida de peso provocada supuestamente por la partida del alma del cuerpo al morir. Después vamos a volver a esto. Sí, pero pesó a pacientes moribundos y perros que él mismo... No, esa parte es salteada. Que los mató él, a los perros sobre todo, no al otro. Y vio que él quería probar que el alma es tangible, material y por ende mensurable. Estos experimentos no se consideran científicos, solo pueden ser anecdóticos por ahora. Y además no parece razonable tan pocos gramos de diferencia, porque vos podés morirte y perder líquidos y eso solo ya te hace más liviano. Pero bueno, Bart, viste que en un capítulo de Los Simpson creo que vendía su alma. Claro. Sí. Y hay mucha gente que yo conozco que vendió su alma, ¿eh? ¿Sí? Sí, al diablo, sí. Dinero. Che, ¿y el alma en pena? Y el alma en pena. ¿Y el ánima del campo, viste? Las ánimas. La luz mala. Mira, justo tengo acá algo la con ánima. La que es, este es nuestro, vamos a mechar así, nuestro sector turístico, el Pozo de las Ánimas. El Pozo de las Ánimas. Cerca de Malargüe, ¿no? Sí. Sí que es una depresión muy interesante. No la conozco. Pero la luz mala se consideraba que era una luz que salía donde habían enterrado muertos. Las ánimas. Y bueno, después... ¿Pero qué era el alma en pena? Es algo mitológico. Se caracterizaba por como el fantasma del alma de una persona. Claro. Como después de morir vagaba sin descanso. Por ejemplo... Claro. La gente que se había suicidado, había toda una creencia... O que había muerto, asesinado. Mal, o que tenía que cerrar algo, viste que hay un montón de películas, todas las películas, ¿no?, de terror tienen que ver ya con que no eso. Pueden encontrar el camino al más allá. Su alma continúa deambulando como en un ese alma espacio en pena. Intermedio entre la vida y la muerte. Y ahí viene deambular como un alma en pena, uh-huh. No sola, triste, sin consuelo, digamos. Claro, claro. En América, la leyenda conocida como La Llorona. Claro. También en Chile se encuentra otra leyenda que es la de la viuda... Y la de las ánimas de Cucao, digamos, hay unas creencias bastante en las culturas, sobre todo de los pueblos originarios y de algunos mitológicas, claro. Por ahí también, que tienen que ver con esto, ¿no? El que se fue sin cerrar bien las cosas, como exacto, que se queda dando vueltas. Exacto, bueno, ¿te acuerdas de la película? Hola, ¿Vos? ¿Cómo estás? Claro. Claro. Qué buena película. Qué buena película. Hablando de que trabajaba Guppy Goldberg. Sí, genia. Negra, divina. Bestia. Ya que estamos hablando de eso, ¿a qué Dale, te lleva? Me lleva. ¿Cómo se dice alma en inglés? Soul. Soul. ¿Y qué es el soul? Y es un estilo musical. Es un género musical. Y originario de los Estados Unidos. Así que vamos a hablar un poquito. Uh-huh. El soul combina elementos del gospel, del rhythm y del blues. Uh-huh. ¿Sí? Y de acuerdo con el Salón de la Fama del Rock and Roll, es una música que surgió de la experiencia de la comunidad afrodescendiente en América a través de la transmutación de estas tres vertientes que dijimos, ¿no? Y una forma de declaración funky y secular. Claro, porque gospel quiere decir hablar con Dios, gospel. Claro. Entonces... todo eso, digamos, tomó esa cuestión espiritual. Parece que después de la Segunda Guerra Mundial llegó un periodo de posguerra lleno de pobreza y en especial en las capas bajas de la sociedad, que era donde estaba la población negra. Aparece el fenómeno de las migraciones de la población del norte y el oeste por la inmensa presión que aguantaban porque la población blanca presionaba bastante, que el soul comienza a ser aceptado por parte de la población blanca. Y empiezan a haber actores también negros, Sidney Poitier, Harry Belafonte, se convierten en estrellas, Dorothy Dandridge, se nominan al Oscar, digamos, empieza a haber como una aceptación y aparece un disco que obtiene mayor desarrollo y expansión, el disco, digamos, la aparición de los discos, y hay un tema... que Race Music, música racial, en donde Ray Charles se reconoce como el padre del soul. Sí, sí. Después hay otros como Sam Cooke, James Brown, ¿sí? Como grandes pioneros. porque además toda esa música tenía un alto contenido de reivindicación de derechos, claro, de lucha por la no segregación y todo eso. Entonces el soul no solo era este tipo de música que tenía este espíritu, sino que además era la manera de defenderse y de batallar contra esta injusticia. Parece que el primer tema soul de la historia, según dicen, por estas proclamas de gospel secularizado, sí, es I Got a Woman, 1954, por el sello Atlantic Records de Ray Charles. Este es el de Ray Charles, pero me parece que A Change Gonna Come es otro que cantaba James Brown, que puede ser anterior. Claro, bien. O Sam Cooke, sí. En Memphis también las compañías discográficas comienzan a grabar artistas como Otis Redding, Wilson, claro, Piquet, Tom Cobain. Otis Redding, claro. Y ahí empiezan como a empezar a ver un montón de artistas, Aretha Franklin, ¿sí? Pero hubo una revolución que va desde el 67 al 70, que es el tiempo de lucha de los derechos civiles. Uh-huh. Le voy a pedir a Manuel que me vaya poniendo de fondo un tema de Aretha Franklin, que creo que es el 3, porque yo la considero ahí. Y la tenemos que poner de fondo. Es la genia máxima del soul. Estos tiempos de lucha marcados con los líderes como Martin Luther King, uh-huh, y demás, estaban en floreciente toda esta conciencia racial, y empiezan a aparecer también otros fenómenos, porque empiezan a aparecer los Beatles, los Rolling, pero Aretha se consideraba la reina del soul. Sí. La estamos escuchando. Además era una piba joven que tocaba el piano, cantaba, y por supuesto se había formado en la iglesia, cantando, claro, en el coro, ¿no? Y aparte, temazos fuertes, el Respect fue un impacto, sí, claro, terrible, empezó a... Pero después, como todo, también en los 70 hubo otra emperatriz del soul que se llamó Gladys Knight, no la conozco, reconozco a mí, por ahí. Y empezó a crecer toda la industria del disco en los, uh-huh, 70 pasos agigantados. Pero como todo la que crece, tiene periodos de decadencia y empieza a decaer al final de los 70 y se empieza a renovar, empiezan a renovarse los estilos, uh-huh, y empieza a haber un retro soul, un soul sinfónico, Barry White. ¡Uy, Barry White! ¿Sí? Temptation. Rhythm and Blues, ¿sí?, todo eso. Temptation, que hace como un soul psicodélico. Sí. Es cierto. ¿Sí? Y la música disco, que empieza a aparecer también, y empieza como a mezclarse todos los géneros, y empieza el funk, y el rock, y el soul, y Gloria Gaynor. Y Gloria Gaynor, y bueno, todas esas tendencias fuertes ya en los 80, en los 90. Y mucha de esa música, ¿te acuerdas? Estaba en las películas de James Bond y todas, claro, esas. Eran mucha de ese tipo de música. Fueron bandas sonoras de cine. Claro. Después aparecen Whitney Houston, Michael Jackson, que algunas cosas empiezan a tomar, pero empiezan a mezclar ya estilos, ¿no? Uh-huh. Pero tienen siempre... Siempre se guardaron esos clásicos, creo yo. Y después, también yo anoté por ahí, hay una serie que a mí me gustó mucho, que se llama Get Down, ah, sí, que la vi en Netflix, que es la todo lo que fue entre los 70 y los 80, el surgimiento de los primeros rap, hip hop, empezar los DJ que empezaban a marcar un poco, a picar los, claro, discos, y estaba el recitador, el que hablaba, el hablador. Y bueno, muy interesante porque marca la... toda una época en que va variando del disco a esto, que también son estilos que surgen como contestatarios, son protestas, todos contestatarios, claro, exactamente. Así que ponela fuerte y vamos a escuchar esta bestia. Se lo sacó una bestia. No, pero después tenemos más para el final. Es terrible. Pero bueno, el soul es así, muy, muy lindo. Vos tenés bastante gente ahí. Sí, estamos rodeados. Acá en Argentina se armó el Argentina Gospel, coro gospel, un coro muy grande que está circulando por todo el país y está muy bien armado, muy interesante. O sea, estamos armando una movida soul gospel. El soul es una música del alma con todas las letras. Totalmente. Che, pero así como estuvimos hablando de todas estas cosas, vimos que hay bastantes miradas escépticas con, claro, respecto al alma. Exactamente. Así que vamos a algunas refutaciones que andan dando vueltas. Algunos que no son creyentes en la cuestión más más sutil, digamos, de todo esto, consideran que el alma no puede ser material, porque no origina ninguna acción más allá de lo orgánico y no podemos percibirla sensorialmente. Por lo tanto, es inmaterial. Es medio un silogismo no realista, no bien desarrollado, porque hay muchas cosas que no percibimos sensorialmente, dicen otros, como los átomos, y sin embargo existen. Pero, sí. Bueno, este es el argumento. El alma es independiente del cuerpo porque los efectos del alma no dependen del organismo de forma absoluta y es capaz de contraponerse a sus leyes primordiales. Ni sé qué quiere decir todo esto. Así te lo digo. El alma es inmortal. El hombre es unidad cuerpo y alma. A mí me parece que el problema del alma es que se trata de defender con axiomas, con frases simplemente, y que no se, tal vez no se puede cuestionar. Están los que creen en que existe algo así y los que no creen, los que lo sienten y no lo sienten. No sé por qué habría que discutirlo, ¿no? El que sí, quiere... dicen que hay filósofos como Locke, Diderot, Voltaire, D'Holbach, Bachner, Lametrie, Kant, que desenmascararon los sofismas en que se basan las creencias metafísicas del alma y la sustancia, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y desde el punto de vista filosófico, la idea del alma está muy refutada. Puede ser, la verdad que no somos, nosotros acá vamos a comunicar nada más. Según la biopsicología, todo lo mental es cerebral. Y por tanto, no hay ningún principio mítico o alma que genere los pensamientos, sentimientos y recuerdos. Es otro axioma, porque hasta ahora hay muchas cosas que no se han descubierto, y en otras épocas no se sabía ni se creía que las mujeres eran brujas, y resulta que muchas simplemente padecían histeria. Entonces... Dice, se comete la falacia de petición de principio al suponer gratuitamente la posibilidad de algo inmaterial real, pero esta posibilidad tendría que demostrarse, no darla por supuesto. Bueno, yo te voy a refutar esto, suponiendo, ¿para qué viajan al espacio? Si suponen que viajan porque suponen que hay algo, y sin embargo no está comprobado. O sea, esa afirmación no la tomamos. La creencia del alma es fruto de nuestra mala gramática, escucha esta, infestada de metafísica, ya que el alma sujeto es una ficción lógica creada por el lenguaje. Bertrand Russell. Y bueno, y el alma, el ser, es solo un infinito sustantivado, infinitivo, perdón, sustantivado, resultado del anteponerle el artículo él al lexema ser, y por lo tanto es una abstracción lingüística carente. Bueno, bueno, está bien. La creencia del alma no se compagina con la cosmovisión naturalista, materialista y realista científica. Yo, ya que estamos hablando de esto, me voy a adelantar. Adelántate, dale. Y encontré algo que hay dos científicos. Sí, esto me encanta. Que demostraron, esto la verdad que me llamó la atención. Yo también soy bastante escéptica a algunas cosas, pero no tanto. Tengo formación científica, pero la verdad que no puedo refutar ni decir nada, porque me parece que no soy una pequeña hormiga, una pequeña pulga en todo este universo. Pero parece que todos científicos de renombre internacional que se llaman Stuart Hameroff, que es de la Universidad de Arizona, y Roger Penrose, que es un físico matemático de Oxford, desde 1996 trabajan con teoría cuántica de la conciencia. Mira vos. Que establece que nuestras almas están contenidas en estructuras llamadas, escucha esta, microtúbulos, que viven en nuestras células cerebrales. Parece que estos canales, estas microtúbulos, actúan como canales de transferencia de información cuántica que es responsable de la conciencia. Y lo que ellos dicen que cuando, en experiencias cercanas de muerte que se estuvieron comprobando y ellos estuvieron midiendo, estos microtúbulos pierden su estado cuántico, pero la información que está dentro de ellos no se destruye. Ajá. Y que se desorganizan, pero vuelve al universo, como que retoma. Ajá. Que me acordaba de los 21 gramos. Claro. Y bueno, ahora seguimos. Parece que no se destruye, que no puede ser destruida, simplemente se distribuye, se disipa. Bueno, o sea, la energía no se pierde, se transforma. Exacto. Y parece que si el paciente es resucitado, esta información puede volver a los microtúbulos. Ajá. Pero si el paciente. Y te dicen que tuvo esa experiencia cercana a la muerte. Vi la luz, me acordaba a Víctor Suárez y todo esto. ¿Sería posible que esta información cuántica exista fuera del cuerpo indefinidamente como un alma? Me pareció interesante. Había otro tema de por dónde. Y que hablan también ellos de lo que decíamos de la glándula pineal, que lo hablamos primero con el tema de los 45 días. No sé, pero. Lo dejamos picando. Está bueno, o sea, hoy en ver día, que por ahí hay algo. Exacto. Hay algunos científicos que están tratando de encontrar que tenemos alguna información que no se va, que no se disuelve y que tiene algo que es, nos hace singulares, porque son como un ADN espiritual, qué sé yo. ¿A vos te gusta Spinetta? Sí. No todo, pero no te voy a mentir. Pero a mí me gusta. Sí, algunos temas sí, algunos, pero bueno. No podemos negar que el alma de diamante que tiene Spinetta. Ok. ¿Eh? Sí. Vamos a escucharlo. Vamos ahí. No es el cuerpo. Nos enseñaron desde niños cómo se forma un cuerpo, sus órganos, sus huesos, sus funciones, sus sitios, pero nunca supimos de qué estaba hecha el alma. ¿Será de sentimientos, de ensueños, de esperanzas, de emociones, de tirrias, de estupores? Lo cierto es que, ignorada, el alma arde en su fuego. Tiene espasmos oscuros, punzadas de ternura, suburbios de delirio. ¿Será tal vez una inquilina del corazón o viceversa? Entre ellos no hay frontera. ¿O será la asesora principal de la mente o viceversa? Entre ellas no hay disputa. ¿O será capataza de la pobre conciencia o viceversa? Entre ellas no hay acuerdo. El alma tiene hambres y cuando está famélica puede herir, puede armarse de enconos o de furias. No hay que pensar que el alma es un tul de inocencia, ajeno a los agravios que sufren cuerpo y alma. En el alma se forman abscesos de rencores, tumores de impaciencia, hernias de desamparo. El problema es que no hay cirujanos del alma, ni siquiera herbolarios. El alma es un secreto, una noción, una nube que suele anunciar llanto, pero después de tantas búsquedas, de pesquisas inútiles y de adivinaciones, nos queda apenas una certidumbre, que el alma no es el cuerpo, pero que muere con él. Mario Benedetti. Ojo, ¿eh? Me encantó. La asesora principal de la mente, entre ellas no hay disputa. Bueno. Pero además como el alma sufre, ¿no? Como que... No, muy lindo poema de Benedetti. Sí, una belleza. ¿Querés que ¿Qué hacemos? El fin de... Ya había algo ahí. Había lindo, algo ¿no? del Colectivo Imaginario, alguno de los más reconocidos grupos y solistas dedicados a la música para chicos. Esto es para los niños. Para los niños, para los que se quedan el fin de semana largo, exactamente, que dicen que va a estar muy lindo el tiempo. En estos días, en el antiguo Palacio de Correos, va a ser la sede del 13º encuentro de la canción infantil latinoamericana y caribeña. O sea que va a estar... chévere. Chévere, chica. Luis Pesetti, Mariana Barrio. Ay, ojalá viene ¿cómo se llama esta chica Luna que cantaba Amapola con Joaquín? Oh, me acuerdo los nombres y no me acuerdo. Bueno. Los Musiqueros, Cielo Arriba, Banda, Maleda, Tuntún, son sonando entre muchos. Magdalena Freitas seguramente también. Todos los conciertos son gratuitos. Las entradas hay que se hacen en la Sala Sinfónica Argentina Federal, en los auditorios y en la Sala 305. Y también se pueden retirar a partir de las 12 en Sarmiento 151. Bueno, muy interesante porque... Búsquenlo en internet, 13 encuentro de la canción infantil. Sí, ¿qué vas a decir? Sí, no, que son re grosos los... Sí, sí, sí. Pesetti, bueno, y Freitas, según los musiqueros son buenísimos, yo me acuerdo que... Éramos tan jóvenes, se los cantaba a los chicos. Y como siempre, tenemos también otros paseos para grandes, que son los avistajes desde puntos... De los miradores de la ciudad, ¿no? De la ciudad, que cada tanto se van renovando las fechas. Ahora tenemos una del Hotel Panamericano que se va a producir este miércoles próximo a las 16 horas. Hay que ir a la calle Carlos Pellegrini 551 en el Hall Central. Y después tenemos en el Automóvil Club Argentino, que es un edificio bastante especial también, en Libertador 1850, el jueves a las 16 horas. Y bueno, contame, ¿qué es un alma gemela? Bueno, yo diría que un alma gemela es esa un fenómeno que se produce pocas veces, ¿no? Dicen, entre dos personas que tienen una conexión especial, que va mucho más allá de los pensamientos, de cómo se ubican, de lo que hacen, de los gustos, que es como una sintonía interior. Siempre se asocia más a lo romántico, pero yo creo que deberíamos asociarlo a cualquier vínculo, ¿no? Amigos, a todo tipo de relaciones donde hay alguna empatía, algún cable que conecta distinto, y estas almas, eso, son gemelas, pero son hermanas. Pero parece que el origen viene desde la Grecia antigua, ¿eh? Porque Platón fue el primero en dejar constancia del concepto. Sí, pero... ¿qué? No. Dice que después llegó a nuestros días y se hace referencia, parece que tiene en ella su origen y el paso del tiempo se encargó, bueno, de empezar a romantizar, poner claro. Algo más romántico, ¿no? Dice, el misterio de otras vidas, las religiones que creen en ellas y las muchas ciencias que estudian nuestro destino y nuestro pasado han dado la solución en muchas ocasiones al dilema de almas gemelas, aunque por el momento no hay ninguna tesis. Claro, ninguna verificación. Che, vos tenés el alma igual a mí, si no la podemos ni ver. Exacto. Pero lo interesante es otra alma que anda dando vueltas, que es el alma mater. A ver. Que estuvimos viendo. Alma mater, nosotros lo decimos aquella persona que tiene esa fuerza impulsora y que tiene iniciativa y que puede llevar a... Como el alma de la fiesta. Mater de mi grupo. Y parece que deriva de este espíritu vivificador, ¿no? Uh-huh. Pero parece también que el alma mater quiere decir madre nutricia, ajá, o sea, la que alimenta. Y se refería metafóricamente a una universidad que era la antigua Universidad de Bolonia, también... esto es de la locución era usada en la antigua Roma para describir a la diosa madre y más tarde a la Virgen María. Pero el origen actualmente es Alma Mater Studiorum, ¿sí? Madre nutricia de los estudios de la universidad más antigua del mundo occidental, que era la Universidad de Bolonia en 1088. ¿Sí? Y llegó a muchas lenguas modernas este concepto hasta que después se fue pasando a nombrarlo como las personas que... Claro, y que, bueno, se tiende a decir el alma mater, pero no, hay que... No, es femenino. Lo correcto y lo más recomendable es decir... Lo más recomendable. Es decir, la alma mater, y no el alma mater. Porque alma es un adjetivo, en realidad, ahí, y venimos hablando mal. Bueno, de todos modos, a mí me parece que el alma en sí tiene que ver con algo que se atribuye a lo bueno, a lo piadoso de la condición de algún ser viviente. Porque cuando alguien hace algo muy malo, ¿qué decís? Es un desalmado. Ah, totalmente. No tiene alma. No tiene alma. No es como... Y como que el alma sería como esta posibilidad de tener piedad humana o piedad, consideración con otro. Te cuento otra curiosidad. Vamos a pedirle a Manuel que ponga... Hay un tema de Sting que se llama, mira, Soul Cake. Y si me lo va a dejar abierto el micrófono, porque les voy a ir contando de qué se trata este Soul Cake. Parece que el pastel del alma, ¿sí? A ver. Es que souling era una práctica cristiana llevada a cabo en muchas ciudades inglesas sobre el lo que era la fiesta de Halloween o la Navidad. ¿Sí? Uh-huh. Souling. Souling. ¿De soul? Una torta de alma es un pequeño y redondo pastel que se hace tradicionalmente para la víspera de Todos los Santos y del Día de los Difuntos. ¿Dentro de poco? Subile un poquito. Dentro de poco, 1 de noviembre y claro, 2 de noviembre. Para conmemorar los muertos. Y vos sabés que tenía que ver con esto de como los chicos que van a ofrecer las golosinas. Ah, del trick or treat. Y tenía que ver con esto, con esta práctica. Pero esta práctica era dar estas tortas que llamaban tortas del alma. Y este tema de Sting que estamos escuchando se llama casualmente Soul Cake por esto. Ajá. Y cuenta esto, ¿no? Un alma cake, una manzana, una pera, una ciruela, cualquier cosa buena que nos haga todo alegre. Y habla de esto, ¿no? De te doy esto por, te regalo el alma y por siempre por cosas buenas. Como un buenas. Acto de generosidad, de intercambio generoso. Esta tradición de dar tortas se celebraba en Gran Bretaña e Irlanda durante la Edad Media, ¿sí? Pero parece que también se encontraron prácticas similares en Italia. Uh-huh. Y estos pasteles, bueno, tienen diferentes condimentos. Jamaica, no es moscada. ¿Te acuerdas los canela, jengibre, las caritas de jengibre? Claro, claro. Sí, tiene que ver incluso con eso. Esas tortas que se hacen para las bodas, que duran mucho tiempo, la torta galesa. Y parece que este tema fue grabado por mucha gente y parece que es bastante tradicional. Ajá. Entonces, bueno, nada, me pareció nada, interesante. Un alma, una pera, un ciruelo, cualquier cosa buena que nos haga todo alegre. Y estamos llegando casi al final de esta alma divina. Uh-huh. ¿Y usted qué opina a todo esto? Yo voy variando, pero pienso que hay un alma, que hay algo que nos hace singulares a cada uno de nosotros. Yo no sé si el día de mañana alguien verificará que tiene algún alojamiento orgánico. Mucho no me cambia, pero sí me parece que hay algo que cada uno tiene, ¿no? Como un ADN del espíritu. Sí, ¿no? Y que a veces parece que algunos no lo tienen. Pero en general me parece que cada uno tiene ahí un alma y que esto puede mejorar, puede evolucionar sin que tengas que reencarnar en la propia vida. Yo creo que por más que Nietzsche te lo diga, me parece que también nos hace bien pensar que la tenemos y que está ahí. Que es algo trascendente, ¿no? Que es algo trascendente. Y que por ahí nada, que por ahí algo de lo que hacemos no termina y que puede pasar a otro y que, bueno, qué sé y yo. Y que esa energía se transforma en iones. No, que no. Tampoco hay que preocuparse tanto. No, me voy a romper el ojo. Y yo te diría, mira, nos vamos a ir tranquilamente con nuestras vamos. Almas. En paz. Y mira, el tema este, que es de ella, se llama Soul Serenade. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Que nuestras almas descansen en paz. Areta viene y nosotros nos vamos. Y nos vemos la próxima semana. Creo que todavía en este estudio, ¿no? Gracias, sí. Manuel. Bueno, gracias, Manuel. Y gracias amiga. Gise. Y bueno. Y nos vemos. Nos vemos. Almas gemelas. To be free, to fly away and sing to the world about my soul. You're not